El pasado miércoles, el escritor, investigador y explorador Nelson Pineda Brito presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tayos, un libro netamente de la historia de la investigación de este sitio recóndito de nuestro país, aventuras, investigación y el contacto con la civilización intraterrestre en cada una de estas páginas. Para conocer más detalles, Alex Mora ya está con el autor. Adelante. Bien, estamos en los 100.9 de Cultura FM y también en los 940 de amplitud modulada a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nelson Pineda Brito, él es explorador, investigador y escritor del tema La Cueva de los Tayos. Y este tema que también lo habíamos tratado, lo habíamos analizado acá en nuestro noticiario con distintos invitados. Nelson trae su libro, lo va a presentar acá en la Casa de la Cultura, en su sede nacional, acá en la capital, su libro que lleva por nombre Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tayos, Seres Intraterrestres. Nos va a comentar precisamente de qué se trata su libro, quiénes han participado, han colaborado, sus fuentes para el desarrollo de este libro tan interesante que se lo presenta acá, precisamente esta tarde, la tarde de este miércoles, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con, lo vamos a preguntar con quién le va a acompañar, y todo el tema desarrollado. Nelson, gracias por acompañarnos esta tarde. Queríamos que nos cuente de qué se trata su libro. Muchas gracias. En realidad la vida me puso en este camino sin yo haberlo planificado, pues comencé con la exploración de las cavernas de los Tayos, porque no es una sola caverna. La caverna más conocida se llama la caverna de Coangos, que es a donde fueron las expediciones importantes, como la expedición británico-ecuatoriana en el año de 1975, más o menos. Yeah. Mis investigaciones las he realizado durante 9 años, desde el 2010, que fue la primera vez que me dirigí a una de las cavernas gigantescas que queda en la provincia de Morona, Santiago, en la cordillera del Cóndor, y esta caverna se llama De la Unión. Yeah. Sí, fue la primera vez que yo incursioné en esta caverna, y en donde tuvimos una serie de experiencias y unas cosas descabelladas, se podría decir, porque estuvimos 4 días y 3 noches en esta caverna. Es una caverna, para que las personas se den una imagen, que tiene una entrada de 80 metros, o sea, hay que descender con cuerdas, con equipos de rappel que se llama 80 metros, una base gigantesca y túneles grandes. Todas estas investigaciones las he venido realizando, como le comentaba, desde hace años, y fue lo que me llevó a escribir un libro, porque la gente me decía, yo soy de la ciudad de Cuenca, escribe todas tus experiencias, tus vivencias, las aventuras, porque son muchas cosas de las que nos han pasado en estas cavernas, en 2 cavernas. Aquí tengo que hacer un paréntesis y tengo que hablar del descubridor oficial que fue el señor Juan Morix, húngaro, nacionalizado argentino, que llegó buscando el origen del ser humano, llegó al Ecuador. Una cosa extrañísima y rarísima, pero él decía que el Ecuador juega un papel importantísimo en la historia del ser humano. Entonces este húngaro empezó la investigación en el Ecuador y se quedó a vivir muchos años aquí. Él fue el descubridor oficial de la caverna, de las cavernas de la Cueva de los Tayos. Yeah. Aquí hay que detallar una cosa. No es una sola caverna, sino él decía que son 7 cavernas, que es como una especie de herradura, una central y 6 a los lados. De esas 7 cavernas apenas yo conozco durante estos 9 años solamente 2, en las cuales yo he incursionado y he explorado. Pero supuestamente los mismos shuaras no conocen las otras cavernas. Entonces, pero ese es el argumento de ellos, ¿no? Ese es el argumento de ellos, pero mi argumento y mi teoría, según basado en lo que estudió muchos años Juan Morix, es de que existen 7 cavernas. Entonces, algún día, algún explorador, algún investigador encontrará el resto de cavernas. Mi libro está basado en 3 temas y se llama Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tayos, Seres Intraterrestres. Yeah. En mi libro está basado en 3 temas, como le decía. El primer tema es el tema de la aventura, ¿sí? Del contacto con la naturaleza, del amor a la naturaleza, del respeto a la naturaleza. Yeah. Y de todas las cosas que nos pasaron, como lo dice mi libro, de todas las aventuras que vivimos durante todos estos años. La última aventura fue este año, en febrero del 2018, o sea, es el último capítulo de mi libro. Nos han pasado muchas cosas en estas cavernas, hemos visto muchas cosas, y estaba basado mi libro, como le digo, en el tema de los viajes, de todos los viajes, y un orden cronológico de viajes. ¿Cuántos viajes calcula Nelson que tuvo? He tenido 12 viajes yo a la caverna, perdón, 13 viajes, porque llegué recién de un viaje hace, ¿qué será? 5 días, 6 días. Sí, llegué. ¿Es permanente entonces? Sí, lo que pasa es de que quiero seguir en estas investigaciones, me gusta este tema, me apasiona el tema intraterrestre, que sería una palabra correcta y exacta. El otro parámetro en el que está basado mi libro es el tema de la investigación, en el cual están inmiscuidos el padre Carlos Crespi, que es cuencano, que fue cuencano, un sacerdote salesiano queridísimo, que empezó a hacer labor social en el oriente ecuatoriano y ayudó mucho a las familias pobres. Y en recompensa, no sabían ellos qué darle al padre Crespi, le empezaron a dar objetos sacados de la Cueva de los Tallos, objetos de oro, piezas, estatuillas, láminas, que databan de civilizaciones inclusive ya perdidas como los sumerios de la Tierra del Fuego de los egipcios. Yeah. Está inmiscuido también el señor Erich von Däniken, que famoso escritor que se hizo multimillonario hace años y sacó el libro El Oro de los Dioses. La gente puede investigar, está en el internet cargado este libro, y puede investigar, el cual es una farsa. También yo lo digo con total seguridad porque es un libro de ciencia ficción. Él robó y plagió la información de Juan Morix, que fue el como les digo, el descubridor, y ahí hizo este libro, escribió este libro. Está inmiscuido el Stanley Hall, que es el que encabezó la expedición ecuatoriano-británica con el ejército ecuatoriano y con todo un equipo de británicos, y bajó a la caverna de Coangos, y estuvieron casi un mes, y allí como invitado de honor le trajeron al astronauta Neil Armstrong. Yeah. Estuvo en nuestras selvas ecuatorianas, en la Cueva de los Tallos, y cuando él salió, él estuvo solamente 3 días, cuando él sale, le entrevistan los periodistas y le dicen, señor Armstrong, ¿qué le pareció la experiencia de la caverna? Dice, la experiencia de estar dentro de la Cueva de los Tallos supera a la experiencia de haber estado en la Luna. ¿Qué vio? ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron? Y hay una gran polémica aquí, porque se dice que se sacaron 4 cajas al final de la expedición. Asoman 4 cajas completamente selladas, suben en mulas y se van llevando. ¿En vista y paciencia de quién? De los shuaras, que eran los dueños de las cavernas, y del ejército ecuatoriano. Muchos dicen que esto no fue realidad, pero mi teoría sostiene de que sí fue realidad. Se robaron estos señores, encabezados por Stanley Hall, estas cosas, unas piezas de la caverna de los Tallos. Y la tercera base de mi libro, pues, es la parte más descabellada, incluso para algunos, la parte más loca. Yeah. Sí, porque nosotros tuvimos contacto con una civilización que vive dentro de la Tierra, y no son seres humanos. Yeah. Sí, entonces nosotros tenemos evidencias, y en mi libro muestro estas evidencias de estos seres... Que serían los intraterrestres. Intraterrestres. El tema extraterrestre se ha hablado mucho, hay mucha evidencia, pero casi nadie conoce el tema intraterrestre, de seres o civilizaciones intraterrestres. Nosotros hemos tenido, digo, la suerte o la dicha de tener contacto con estas civilizaciones intraterrestres. No es que existieron, no es que ya no viven, es que siguen viviendo debajo de la caverna de los Tallos, a cientos de kilómetros abajo de la superficie del planeta Tierra. En mi libro detallo todos estos temas, en mi libro detallo y muestro fotos de las construcciones que existen dentro de las cavernas. Mi libro tiene como 65 páginas solo de fotos full color. Yeah. Y unas pocas fotos son de las construcciones de piedras en techos, en paredes, piedras gigantescas botadas ahí en la caverna, y fotos, ojo de lo que voy a decir, de las manifestaciones de estos seres, porque estos seres se pueden manifestar a muchos niveles. Y nosotros tenemos unas pocas fotos de las manifestaciones de estos seres. Entonces, mi libro está basado en esos 3 temas. ¿Quiénes serían, Nelson, como las bases de su libro? Obviamente, sus experiencias, lo que usted nos ha contado, el tema de la fotografía. Pero como colaboradores, como su equipo de trabajo, ¿quiénes serían los que participan en este libro? Yo soy un investigador, que he realizado... estas investigaciones solo, sí soy investigador independiente, pero doy nombres, doy fechas en mi libro, porque no fui el único que tuvo contacto con estas civilizaciones. de todas las expediciones está mi libro avalado por los nombres de las personas que fueron conmigo. Sí. No fui solamente yo el que tuve contacto con estos seres, el que tuve el contacto con las cavernas, el que vimos las construcciones. Están cronológicamente detallado las personas, y la primera vez que fuimos fuimos 13 personas, y de esos la mayor parte quiteños, comandados por el señor Rafael Calderón, que seguramente le conocen aquí en la ciudad de Quito, porque él es el que dirige los grupos de contacto aquí, que se llaman la Misión Rama, a la cual yo pertenecí hace algunos años atrás. El libro está avalado también por la Casa de la Cultura de Cuenca, sí, porque el presidente de la Casa de la Cultura le pareció una obra excelente, una investigación muy buena, entonces él avaló el libro, la obra. Pero las expediciones lo hago independientemente yo, sí, lo hago independientemente yo, pero en mi libro detallo los nombres de las personas que vieron cosas, que tuvieron el contacto, que vieron las construcciones. Nelson, cuéntenos también, porque seguramente el público querrá saber de su trayectoria, de su experiencia, lo que usted ha estudiado, lo que usted ha desarrollado, y por qué este gusto por investigar estos temas. En realidad yo soy un licenciado en informática, sí, pero no tiene nada que ver con lo mío. Claro. Pero yo me dediqué porque la vida me llevó a esto, y además, para ir a las cavernas, podemos hablar de dos tipos de expediciones, para que las personas entiendan. Hay una expedición que es solamente de turismo, solo por ir a conocer, y hay otra expedición que se llama expedición de contacto. Cuando se va uno a la expedición de contacto, uno tiene que tener una preparación. No puede ir así nomás y va, ¿no? Y se mete en las cavernas y tiene contacto con estas civilizaciones. No es así, porque muchas personas creen que es así. Pero en realidad, la primera vez que fuimos y otras veces que nos dirigimos hacia una expedición de contacto, tuvimos una preparación de varios meses, podríamos decir de unos 2-3 años. Entonces, toda esta preparación nos llevó a tener contacto con estos seres. Yo soy un espeleólogo aficionado, porque cuando uno empieza a investigar las cavernas, hablamos del tema de la espeleología, que es el estudio, la exploración de las cavernas. Yo soy un espeleólogo aficionado, nada más. Además que soy un guía también, me volví, porque la gente me empezó a llamar y me dijo: queremos que tú nos lleves, Nelson, a las cavernas, queremos que con tu conocimiento nos lleves a conocer las cavernas, lo magnífico de este mundo. Y yo les empecé a llevar y me volví un guía también. ¿Y qué tan complicado es esto, Nelson, de que alguien le busque y le diga: vamos a las cavernas, o quiero investigar contigo, o quiero únicamente conocer? Sabe que ahora es muy fácil llegar a las cavernas de los Tayos. Cuando nosotros comenzamos hace 9 años, 7 años, 6 años, 5 años atrás, se tornaba muy difícil por el tema de los caminos muy muy difíciles de llegar allá. El tema de los permisos, había que sacar permisos con un mes de anticipación. Había que dirigirse a Limón Indanza, que eran los shuaras que daban los permisos. O sea, era muy complicado, pero ahora es mucho más fácil. Existe ya la tecnología en donde se contacta uno con los shuaras, se les llama por teléfono, y ellos nos dan un permiso verbal, y cuando estamos en la selva nos hacen firmar un permiso ya. Entonces es más fácil, los caminos se han acortado. Antes se demoraba desde que uno llegaba al pueblo de Yupiansa, que es donde se termina el carretero, se toma una lancha, se viaja por el río Pano, un río caudaloso y gigantesco, se caminaba antes 6 horas para llegar a la Cueva de los Tayos, de Coangos. Ahora solamente se camina 3 horas. Entonces es mucho más fácil. No sé si me permite dar mi número de celular, las personas que quieran contactarse conmigo, y también mi libro, porque muchos no podrán estar en la conferencia, es del 099-4967-019, Nelson Pineda Brito. Y precisamente nos íbamos hasta ese punto, Nelson, el tema de la presentación de este libro. Usted lo desarrolló ya en la ciudad de Cuenca en el pasado mes de abril, precisamente el viernes 6 de abril usted lo desarrolló en la sala de conciertos de nuestro núcleo de la SUAI en Cuenca, pero esta tarde usted lo trae hasta acá, hasta la capital. Cuéntenos quién le va a acompañar en la presentación de esta obra, y también obviamente para que el público pueda contactarlo en redes sociales, a través de su celular, y adquirir su libro. Muchas gracias. En realidad sí tenemos ya la conferencia, porque yo me dediqué a dar conferencias por todo el Ecuador. Sí, antes de que salga mi obra, yo estuve dando conferencias en El Auto, en Loja, en Gualaceo, en Cuenca, di muchas conferencias hablando acerca del tema de la cueva y del tema intraterrestre. Estoy viajando por todo el Ecuador, porque me están apoyando las casas de las culturas de todo el Ecuador. Después de Quito iré a Ambato. La siguiente semana estaré allí, asimismo, dando una conferencia y haciendo el lanzamiento del libro. Perfecto. Le agradecemos mucho, Nelson, que nos acompañó esta tarde acá en Zona Cultura. Como lo decíamos, aparte de que podrán adquirir el libro, podrán, lo que nos decía Nelson, compartir la conferencia, compartir, ¿por qué no?, unas preguntas para el escritor y también para todos quienes componen parte de esta investigación. Estuvo con nosotros acá en Zona Cultura Nelson Pineda Brito, explorador, investigador y escritor. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias.